Los siguientes 60 minutos están dedicados a exaltar la música, la historia, las anécdotas, los personajes y las diversas manifestaciones del jazz. En Frecuencia U 940 AM comenzamos el Club del Jazz. El Club del Jazz, un proyecto cultural de Frecuencia U para todos los amantes del jazz. Solo aquí, en los 940 del AM. Una presentación de Cristian Salgado. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde sea el lugar del mundo que nos escuchen. Bienvenidos, estimados oyentes de Frecuencia U, a una nueva emisión de La Hora del Club del Jazz. En la parte técnica nos acompaña Alejandro Álvarez. En la dirección y producción, quien les habla, Cristian Salgado Bejarano, para el Club del Jazz. Recuerde que si usted quiere compartir sus comentarios sobre este espacio radial, puede hacerlo a través de nuestro correo comunicaciones@elclubdeljazz.com, en nuestro Facebook /elclubdeljazz, o también puede escribirnos a nuestro correo de Twitter @elclubdeljazz. Bueno, estimados amigos, bienvenidos nuevamente a nuestra cita con este género maravilloso que es el jazz. Iniciamos nuestro programa con el tema que terminamos justamente el anterior, el post-bop. Estábamos hablando y escuchando estas nuevas sonoridades que vinieron mucho después de lo que sería el free jazz. El jazz se reinventa constantemente y esta no es la excepción. Hacia 1965, por la mitad de esta década, hay quienes quieren mezclar todo lo que sonaba en el hard bop y en el bebop, pero ahora con las vanguardias y propuestas del free jazz y el vanguard jazz. La mayor parte de los músicos enmarcados en el post bop son también encuadrados en otros géneros, principalmente en el hard bop. Y en los años 70 la gran mayoría de estos artistas mudan hacia otros estilos como el jazz fusión. Entre los músicos que se consideran dentro de este estilo se encuentran, además de los que mencionamos en nuestro programa pasado, Ron Carter, Chick Corea en sus primeros tiempos, el grandísimo Eric Dolphy, Charlie Haden, Joe Henderson, Freddie Hubbard, Sonny Rollins y muchos otros. Pero como en toda la historia del jazz, hay ciertos discos especiales que marcan el inicio de la era. Y es justamente lo que estamos escuchando en la cortina, un fantástico, fantástico tema de uno de esos trabajos fundacionales o seminales, titulado Speak No Evil, de Wayne Shorter. Trabajo importantísimo que junto con otros tres trabajos, podríamos decir, son los que marcan el inicio de este post-bop. Los otros trabajos corresponden a The Real McCoy, del pianista McCoy Tyner, de quien hablaremos posteriormente, el trabajo Maiden Voyage, de Herbie Hancock, y Search for the New Land, del fantástico Lee Morgan. Mundialmente conocido por su destreza con el saxofón y su talante de compositor, este señor, el creador de este trabajo que estamos escuchando en el fondo, el señor Wayne Shorter, ha tocado, toca y seguirá tocando con los grandes. Estuvo con Coltrane, con Miles Davis, Herbie Hancock. Además es cofundador de un grupo muy, muy, muy rico que seguramente muchos de ustedes recuerdan, el Weather Report, conocido como un grupo de jazz fusión. 9 veces ganador del Grammy, nombrado en 1998 maestro de jazz por la prestigiosa NEA, la National Endowment for the Arts, en Norteamérica. Ese amor que tenía este señor Winshorter por el jazz se lo debe a un concierto de Lester John al que asistió cuando tenía tan solo 15 años, y aunque inició con el clarinete, se quedó finalmente con el saxo tenor. Estudiaría posteriormente en el New York University y informalmente en los clubes de Manhattan, lo cual es una costumbre, o fue una costumbre, de muchos músicos. Cuando se graduó, siguió tocando, hasta que debió prestar su servicio militar, y de regreso, entre el 59 y el 63, hace parte del famoso grupo del Art Blakey Jazz Messengers. En el 62 es nombrado como la nueva superestrella del saxofón por Downbeat Magazine, y en el 64 Miles lo convence de sumarse a su quinteto. Es allí cuando empieza a llamar la atención del sello Blue Note. En el 70 deja Miles y se une con Joe Soulful en la creación de este grupo de jazz fusión Weather Report. Sigamos escuchando entonces un poco la ilustración de lo que es el bebop y este fantástico tema que suena de cortina, que hace parte del trabajo de Speak No Evil y que se llama Witch Hunt, Cacería de Brujas, grabado en 1965 para el sello Blue Note. Como es costumbre en nuestro programa, muy importante anunciar la plana. Están en la trompeta el gran Freddie Hubbard, en el saxo tenor Wayne Shorter, en el piano Herbie Hancock, en el bajo Ron Carter y en la batería Elvin Jones. Disfrutemos entonces de este fantástico tema. Thank you. Bueno, escuchábamos entonces este tema increíble de esta época fantástica. Ya estamos llegando casi a lo que es nuestra actualidad. Todavía nos faltan algunos movimientos, pero vamos a hacer un énfasis bien interesante en esta época, porque hay muchos compositores, instrumentistas que le dieron al jazz un toque muy especial. Y va a ser muy común en lo que vamos a escuchar en el programa de hoy, un trompetista, Freddie Hubbard, un gran, gran trompeta por distinguirse de los demás por ser de una claridad y una creatividad única en este periodo. Por cierto, aprovecho para invitarlos a un concierto que va a haber en homenaje a Freddie Hubbard el 29 de abril a las 9 de la noche en el Teatro Pablo Otón Uribe, con entrada totalmente libre. Allá podrán disfrutar de la obra propiamente dicha de Freddie Hubbard. Pero continuando con los grandes de este momento, sin decir que Freddie no lo fuera, tenemos que hablar de Eric Dolphy. Eric Dolphy, un flautista, saxofonista y clarinetista bajo. Oígase bien, el clarinete tiene también, al igual que el saxofón, varios tamaños, pero Eric Dolphy se especializó en el sonido del clarinete bajo, un instrumento bastante raro, inclusive cuando se ve en los videos, y su sonido muy especial y muy particular. Podríamos decir que más bien era un multiinstrumentista, compositor, dejó su marca en el jazz con una serie de grabaciones fantásticas en el 60 y el 64, y una pieza maestra que se llama Out to Lunch. Entrenado como clarinetista clásico, y eso es, empieza a ser muy común en esta época moderna, los músicos ya se van entrenando formalmente, gana mucha atención en 1958 tocando con la orquesta de Chico Hamilton. Luego se va a Nueva York, donde empieza a ser conocido como un virtuoso del saxo alto, el clarinete bajo y la flauta, y es cuando inicia sus participaciones con luminarias de la época como Coltrane, Charles Mingus en una versión fantástica que tiene de Take the A-Train, inclusive Ornette Coleman, Freddie Hubbard, entre otros. Durante su carrera consiguió, como siempre, algunas veces críticas, otras veces muchos elogios por la música que en realidad llevó a veces a los límites en cuanto a sonoridades, estructura, acordes, pero eso sí, siempre manteniendo una técnica y una pureza tonal, podríamos decirlo. Este muchacho murió a los 36 años, otro talento que perdemos en el jazz, de aquellos que uno dice, si hubiera vivido, ¿qué hubiera pasado? Y murió por una causa también muy, muy particular, una diabetes no diagnosticada a tiempo. Vamos a escuchar de Eric Dolphy un trabajo fantástico que hace parte del trabajo Outward Bound, que fue grabado en los estudios Van Gelder en Inglewood Cliffs, en el 4 de enero de 1960. El tema se llama Les. Le recuerdo que está Eric Dolphy en el saxo alto, en el clarinete bajo y en la flauta. Está Freddie Hubbard en la trompeta. Está Jackie Beard, un pianista increíble. George Trucker en el bajo y Roy Haynes, nada más ni nada menos, en la batería. Thank you. Sonido, tecnología, contenido e impacto. Somos una radio única. Por algo nos has elegido. Frecuencia U, el sonido cultural de Medellín. Frecuencia U 2.0. Comparte la experiencia de escuchar la emisora cultural Universidad de Medellín. A través de las redes sociales. Búscanos en Facebook y síguenos en Twitter a través de @frecuencia_u. Frecuencia U 940 AM, en sintonía con la ciencia y la libertad. Frecuencia U, la frecuencia con contenido cultural. Frecuencia U, transmitiendo desde Medellín, Colombia. Bueno, ¿quién no ha escuchado este tema? Blues on the Corner, Blues en la Esquina. Un tema compuesto por nuestro siguiente personaje, el señor Alfred McCoy Tyner, un super pianista que por fortuna todavía lo tenemos vivo entre nosotros. Eso de hecho es considerado uno de los grandes maestros vivos. ¿Y quién no recuerda a McCoy Tyner tal vez? El primer recuerdo que nos llega es como el pianista del cuarteto de John Coltrane. La historia de McCoy Tyner es bien interesante. Él aprendió a tocar piano con uno que había en su barrio. Luego, cuando tuvo uno, empezó en su casa a organizar jams con sus vecinitos. Pero es que los vecinitos, nada más ni nada menos, eran Lee Morgan, el gran trompetista, Archie Shepp en el saxo, el pianista Bobby Timmons, el bajista Reggie Worman. Y como si fuera poco, por esa época se mudan a su vecindario los hermanos Bat y Richie Powell. Imagínese la influencia que tuvo este muchacho. Sin embargo, él se fue a estudiar al West Philadelphia Music School, luego estudió en el Grand School of Music, y a los 17 años es cuando tiene su primer encuentro con John Coltrane. Coltrane estaba en Filadelfia, estaba tocando con Miles, y allí tuvo la idea de conseguir algunos toques y le gustó el estilo de Alfred McCoy. En el 60, Coltrane finalmente deja a Miles Davis y forma su propio grupo, y es cuando llama a McCoy. Este señor ha participado en numerosas históricas grabaciones. En el 95 participa activamente con Michael Brecker, realizando, por supuesto, grabaciones que son históricas y seminales para el jazz. Ha grabado para varios sellos, en la actualidad continúa con su labor creativa. Y qué mejor que escuchar su música. Vamos a escuchar este tema completo porque sé que es de grata recordación para muchos de ustedes. Blues on the Corner, composición de McCoy Tyner. Es el séptimo álbum de este pianista y fue el primero que grabó para Blue Note. Fue grabado el 21 de abril de 1967 en los estudios Van Gelder. Está McCoy Tyner en el piano, Joe Henderson en el saxo tenor, Ron Carter en el bajo y Elvin Jones en la batería. Disfrutemos entonces Blues on the Corner, Blues en la Esquina. Thank you. El tiempo pasa volando y no solo aquí en la cabina, también en nuestro programa porque ya vamos en los 70s y con este tema que todos, sin duda alguna, distinguen, Cantaloupe Island, abrimos la nueva puerta para el nuevo género que nos acompaña, el soul jazz. Como el hard bop fue un movimiento tan, pero tan importante por retomar las raíces negras del jazz, recordemos que fue creado justamente para desvirtuar un poco el cool jazz, hay quienes por esta época de los 70 deciden ampliarlo y profundizarlo, pero qué mejor que incorporar ahora más influencias que sean más fuertes del blues, del soul, del gospel y del rhythm and blues. En este periodo tiene un notable desarrollo e importancia el famoso órgano Hammond, el saxo tenor y, por supuesto, la guitarra. Y hablar de órgano Hammond es igual a hablar de Lonnie Smith, más conocido como el Dr. Lonnie Smith, quien nació el 3 de julio del 42 y vive todavía entre nosotros, por fortuna. él es un auténtico maestro del órgano Hammond B3. La revista Jazz Times lo describe como un acertijo envuelto en un enigma, envuelto en un turbante. ¿Por qué? Si ustedes buscan una foto de él por internet, se van a dar cuenta que es un jazzista que siempre usa un turbante, y eso fue porque en un periodo de su vida él se convirtió al Islam. A partir de ese momento él usa turbantes, pues como suelen usar en toda esta parte y en toda esta religión y con todas sus creencias, y es un músico que siempre, siempre va a la vanguardia. No es de extrañar la cantidad de fans que tiene alrededor del mundo. Como muchos de los músicos de jazz, su primera influencia fue su madre, quien lo sumergió en todo este sabor del gospel, el blues y el jazz. De joven cantó en muchos grupos, por no decir pues que tocando muchos de los instrumentos, incluyendo la trompeta, pero finalmente cuando escuchó el órgano Hammond que vio en una tienda, allí mismo dijo: este va a ser el instrumento que yo voy a desarrollar. Sus primeros toques fueron con The Pink Reel en Buffalo. Inmediatamente se ganó la atención de figuras como Jack McDuff, Lou Donaldson y George Benson, quien por cierto buscaba un organista para su quinteto, y este quinteto sería el que lo haría famoso en Nueva York. El Dr. Smith ha sido innovador, ha hecho jazz con rap, ha hecho jazz con danza, se ha sumergido bastante en los movimientos groove, y algunos le dan el crédito de ser inclusive el abuelo del acid jazz, que será ya finalizando todo este recorrido histórico algo de lo que hablaremos. En el 69 Downbeat lo declara como el top organista del año, continúa activo realizando grabaciones, y en el 2012 lanza su propio sello discográfico llamado Pilgrimage Productions. Vamos a escuchar entonces algo de este fantástico compositor y personaje del jazz, el Dr. Lonnie Smith. El tema que vamos a escuchar se llama Song of Ice Bach, el hijo de la mochila de hielo, grabado el 23 de julio de 1968 en los estudios Van Gelder. ¿Se están dando cuenta que mucha de la música se está grabando en estos estudios? Bueno, es porque Blue Note claramente apoya todos estos movimientos que son la búsqueda del sabor africano en el jazz. Tenemos a Lee Morgan en la trompeta, fantástica la historia de Lee Morgan, otro día hablaremos de él. David Newman en el saxo tenor, en la flauta. Herman Henry en Melvin Sparks, los dos en la guitarra. Y obviamente tenemos a este señor en el órgano y a Marion Brooker Jr. en la batería. Escuchemos entonces Son of Ice Bach. Thank you. Rock o jazz, no, jazz fusión. Y aquí abrimos la puerta a un nuevo escenario del jazz, el jazz fusión, con esta cortina que abre esta nueva época, el tema Hang Up Your Hang Ups de Herbie Hancock. Ya casi finalizando los 60, se crea una mezcla entre los elementos del jazz con un énfasis muy profundo en la improvisación de ritmos y sonidos del funk, el rhythm and blues y el nuevo integrante de la familia, el rock. Y aunque Herbie Hancock tuvo grandes trabajos representantes de este género, y por supuesto es un digno representante de este género, podríamos decir que quien abrió del todo esta puerta fue el señor Miles Davis. Una vez más, Miles Davis, el mismo que pujó para la creación del cool jazz, el mismo que pujó para la creación del hard bop, el mismo que trabajó en el jazz modal, ahora viene con su nueva propuesta, el jazz fusión. Para muchos, una de sus grandes locuras, de casi una cosa de adoración. Para otros, todo un desastre. Es una época en la que el rock estaba tomando mucha fuerza y muchos opinan que él, como personaje importante del jazz, más bien ha debido irse por el lado más purista del jazz y, digamos, sacar el pecho por él. Pero no, Miles decidió más bien integrarse a esta nueva onda y fusionar el jazz con estas nuevas vertientes y con estos nuevos sonidos del rock. Con estas nuevas vestimentas que toma el jazz hacia los 70 termina nuestro programa de hoy. Esperamos que hayan disfrutado este encuentro con la modernidad del jazz, ya casi llegando a la actualidad. Como siempre, los esperamos en nuestra próxima edición. En la parte técnica nos acompañó Alejandro Álvarez. En la dirección y producción, quien les habla, Cristian Salgado Bejarano, para el Club del Jazz. Les deseamos una feliz mañana, tarde o noche, donde quiera que nos escuchen, y una semana llena de mucho, pero mucho jazz. Recuerde hacernos llegar sus comentarios a nuestro correo comunicaciones@elclubdeljazz.com, nuestro Facebook /elclubdeljazz o vía Twitter @elclubdeljazz.